el libro de Isaías. Isaías fue un profeta. Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento. Es un profeta de Dios, un siervo de Dios, que Dios llamó para enviar un mensaje particular a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero vamos a hacer un énfasis en el capítulo 54 y algunos versículos que están allí. Yo te quiero recordar y refrescar de que Dios abrió para nosotros como iglesia y para cada uno de los que así lo tomemos, de que este es un tiempo de cosecha. Es un tiempo de cosecha para toda la iglesia y para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Es un tiempo de cosecha abundante que Dios está presentando por delante a cada uno de nosotros. Así que de sobre eso vamos a estar desarrollando el tema de hoy, que va a ser: regocíjate, pronto Dios te llena hasta rebosar. Regocíjate, pronto Dios te llena hasta rebosar. Así que hay cosecha, es tiempo de cosecha. Lo mejor que el agricultor puede hacer cuando es tiempo de cosecha es estar preparado para ella y comenzar a cosecharla, ¿no es cierto? No, nadie siembra para no cosechar. Así que cuando es tiempo de cosecha hay que ir y tomar la cosecha y la mayor cantidad posible, por supuesto, también para disfrutarla. De eso se trata este tiempo que tenemos como iglesia a partir de este año y el año que viene y quizás otro también. Isaías 54 en estos versículos dice precisamente esto: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Qué buena esta palabra de Dios para nosotros en este tiempo, que no vamos a aplicar todavía a la iglesia, sino quizás el domingo próximo o los siguientes, pero sí hoy la palabra es para cada uno de nosotros. Pero aún así el mensaje es el mismo, el llamado es a regocíjate, regocíjate. Aquí la palabra de Dios va dirigida a través del profeta Isaías al pueblo que estaba en una situación desfavorable, una situación de sequedad, de desierto, de aflicción, de dolor, de escasez, de estrechez. Así que en medio de esa circunstancia viene la palabra de Dios teniendo este significado, precisamente, regocíjate. Y esto parece un llamado fuera de lugar, parece un llamado extraño, pero sin embargo es la palabra de Dios la que le está enviando también para cada uno de nosotros en esta hora. Regocíjate, dice precisamente el Señor. Es necesario poner fin a algunas cosas en nuestra vida. Era necesario poner fin a esta situación en la vida del pueblo de Israel. Ellos tenían que dejar atrás precisamente esta vergüenza de la juventud, la afrenta, la viudez, el no poder dar a luz. Es tiempo de dejar atrás el tiempo de no dar a luz, de no dar a luz una vida de fortaleza, de poder, de victoria. Es tiempo de dejar atrás el ya no poder tener paz y gozo en el corazón. Ahora viene la palabra de Dios en esta circunstancia que dice: regocíjate porque te voy a bendecir. Regocíjate porque eso puede cambiar, yo te lo prometo, dice Dios. Y cuando Dios promete, también se compromete a hacer todo lo que está de su parte para que vos puedas alcanzar esa bendición. Así que es tiempo de dar fin a la época de esterilidad en nuestra vida, respecto a nuestra familia, respecto a nuestro matrimonio, respecto a nuestro trabajo, respecto a nuestros estudios, respecto a nuestra situación económica. Es tiempo de poner fin a esa esterilidad, a esa aridez, a ese sequedal, a esa falta de fruto, a ese desierto en el cual a veces parece que transita o anda nuestra vida también. Así que es tiempo de dejar atrás el no dar a luz, esos deseos que vos tenías y tenés en tu corazón. Es tiempo de dejar atrás el no poder dar a luz, el alcanzar metas o proyectos que seguramente has tenido en alguna etapa de tu vida o tenés en este momento también. Es tiempo de dejar atrás el no poder dar a luz la prosperidad en tu vida o en tu familia. Es tiempo de dejar atrás ese tiempo de no poder dar a luz el bienestar de tu familia y el saber que están bien, están asistidos, están contenidos y sus necesidades son suplidas correctamente. Es tiempo de dejar atrás el tiempo de no dar a luz fortaleza para el matrimonio y entonces verlo debilitado en el vínculo y expuesto a que sea atacado y golpeado aún por fuerzas externas. Es tiempo ya de dejar atrás el no dar nacimiento al gozo y a la alegría profundas en la vida, a la felicidad profunda y permanente, no fugaz, esas que a veces los seres humanos alcanzan a experimentar solo por un pequeño periodo de tiempo y después desaparece nuevamente, a experimentar victoria en la vida. Así que es tiempo de poner fin a algunas cosas y Dios dice, será llena hasta rebosar. Tu vida puede ser llena hasta rebosar, dice el Señor. Por eso te dice, regocíjate. Porque te extenderás, dice el Señor. Te vas a expandir, te vas a ensanchar. Vas a extender y correr tus límites. Vas a alcanzar un nuevo horizonte para tu vida. De esa manera te quiere bendecir el Señor y Él promete hacer lo que es lo más importante. Él dice, te bendeciré. Estás en esa circunstancia, yo te voy a bendecir, dice el Señor. Así que es una palabra preciosa porque es una palabra de esperanza. Es una palabra que tiene que traer ánimo a nuestra vida. Si ya suponíamos que ya no había más nada para hacer, que ya eso iba a ser el destino de tu vida y tantos otros pensamientos que vienen, pues Dios te está diciendo al contrario, yo puedo cambiar el rumbo de tu vida. Yo puedo cambiarlo, yo puedo llevarte por camino de bendición que vas a disfrutar. Puedo hacerlo a partir de este mismo momento, te dice el Señor. Por eso te llama a regocijarte. No podías creer, regocíjate. No podías alcanzar sanidad para alguna enfermedad, regocíjate, te dice el Señor. No podías progresar económicamente, pues regocíjate. No podías crecer espiritualmente en tu vida. Regocíjate, es posible cambiar esa situación y Dios te va a llenar hasta rebosar también en lo espiritual. No podría haber paz en tu matrimonio. Todo lo que hacías te salía mal. No encontrabas el trabajo adecuado. Regocíjate porque Dios lo tiene preparado y con Él te va a bendecir y prosperar. No hacías más que sufrir y llorar en tu vida. Te sentías solo, sola, cansado, abandonado. Ya estabas harto de violencia o harta de violencia y de maltrato. Regocíjate. Dios promete hacer algo poderoso. Dios promete bendecirte de una manera extraordinaria. Él lo está diciendo. Él te lo está prometiendo. Y Él lo va a llevar a cabo porque Él es fiel. ¿Qué es lo que Dios hará entonces? ¿En qué consiste esta bendición? El pasaje dice claramente que te extenderás, Él te va a bendecir y te va a extender a derecha y a izquierda. Tu vida va a estar como en un nuevo territorio, es como que ya vas a salir de encierro y vas a notar que esa estrechez y a veces esa cárcel en la cual uno está encerrado ya no está, no existe. Así que hay extensión, Él te va a llevar un espacio de libertad, de expansión para tu vida en todos los aspectos de tu vida. Él va a generar, como decíamos, un nuevo horizonte para tu vida que va a atraer tu atención y te va a entusiasmar y va a generar pasión y vas a encaminarte para alcanzar ese nuevo horizonte. Así que en otra versión de la Biblia dice que estarás llena a rebosar, estarás lleno a rebosar. Y esto es lo que Dios hará. Pero además dice claramente cuándo lo va a hacer. Y dice pronto. Y yo sé que quien está en esta situación dice, pero yo ya no aguanto más. Pero no te preocupes porque Dios es fiel y ya puede estar obrando en tu vida y sosteniéndote. Pero pronto para Dios puede ser inmediatamente, puede ser ya, puede ser ahora, puede ser la semana que viene. En cualquier momento, pero Dios lo va a llevar a cabo. Y eso terminará y cesará para tu vida para siempre. Solo necesitas confiar porque Él es fiel y lo lleva a cabo. Y mientras tanto te sostendrá con su mano poderosa, su diestra de justicia, su mano te cubrirá. Y Él llevará a cabo esta obra como nunca antes la puedes haber experimentado en tu vida. Aún aquellos que ya somos del Señor, Él tiene cosa nueva para hacer sobre nuestra vida. Y también nos llama a nosotros, los que hemos caminado muchos años en el camino del Señor. Y nos dice, para vos también, esta es palabra. Es tiempo de cosecha para tu vida. Es tiempo de extenderte, de tomar nuevos territorios, de ampliar los horizontes. Esto es lo que Dios hará. Y la magnitud de lo que Dios hará, porque dice que serás lleno, pero no un poquito. No es que la bendición de Él te va a alcanzar para un poco de tiempo y después volver a lo mismo. No, no es que Él va a maquillar un poco las cosas que estén más o menos deficientes y ya. La medida es a rebosar. Ni siquiera lleno hasta el tope. Dice a rebosar. Hay una plenitud de llenura, si podríamos llamarlo de esta manera. Así que la medida de Dios es esa. No es poco, ni es escaso, ni es pequeño. Es sobreabundante. Es sorprendente lo que Dios hace. Y esta es la medida con la cual quiere bendecir tu vida. Él quiere tomar tu vida y expandirla de esta manera y extenderla de esta manera. No solo para un lado, a la diestra y a la siniestra, significa en toda dimensión, para todos lados, en todos los aspectos. Así que Él quiere bendecirte de esta manera, en lo financiero. Él quiere bendecirte de esta manera en lo familiar. En lo ministerial nos quiere bendecir a aquellos que estamos sirviéndole y nos dice, expandite, extendete, alargá, anda más allá, hay más, toma nuevo territorio. En lo emocional, Él quiere expandirnos y liberarnos, liberar nuestro corazón para que pueda realmente experimentar emociones tan preciosas que Él nos dio como seres humanos la capacidad de experimentar, pero por diversas razones y experiencias traumáticas y circunstancias dolorosas, muchos no pueden experimentar. Y las únicas emociones que algunos experimentan, y mayormente, y casi permanentemente, son angustia, es dolor, es bronca, es impotencia. A veces es odio, es rencor. Dios quiere bendecirte, regocíjate. Él va a hacer algo poderoso. Aún en lo intelectual, Él quiere bendecirte en tus proyectos, en tus planes. Expandite, hace planes y proyectos para aprender cosas nuevas, para extenderte intelectualmente también. Aún en lo relacional, respecto a tus amistades, tus vínculos, todo eso es alcanzado por la bendición de Dios y va a ser renovado y transformado. Aún en lo material, también hay bendición de Dios en este sentido. Así que lo más importante es que abarca todo tu ser y hay llenura y hay abundancia de la bendición de Dios. Así que son todas las dimensiones las que quedan expuestas a eso. Dios promete hacerlo, pero déjame llamarte la atención. Cada promesa que Dios hace, cada promesa de Dios que encontramos en la palabra de Dios, siempre conlleva mi participación prioritaria. Toda promesa de Dios conlleva mi participación prioritaria. Esto es prioritario que yo obedezca y haga aquello que Dios me está indicando para que Él entonces haga su parte y me pueda bendecir de esa manera. Y Él acá me está indicando claramente qué es lo que queda bajo mi parte y entonces cuál está Él dispuesto a hacer su parte con toda fidelidad. Pero si yo no tomo esta actitud y estas decisiones de ensanchar, de alargar, de extender, de reforzar, pues entonces no voy a alcanzar la bendición que Él me está prometiendo dar. Así que por eso es prioritaria mi actitud, mi respuesta, mi acción y mi pensamiento. Yo quiero hacer énfasis entonces en ese aspecto para que vos y yo alcancemos esta bendición de Dios y esta promesa de Dios que Él tiene preparada, que es tan completa y tan preciosa. Así que estás dispuesto para ello. En primer lugar, lo que el pasaje nos está indicando, como ya vimos en el pasaje del domingo anterior, que debemos tener un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Un cambio de actitud significa dejar atrás el pesimismo, dejar atrás el negativismo, dejar atrás el no puedo, dejar atrás el no da resultado, el dejar atrás esto va a ser para siempre. Y adquirir una actitud positiva, una actitud de fe. una actitud emprendedora, una actitud de iniciativa y luego de perseverancia, una actitud de visión de esto que Dios te está presentando y te quiere regalar en definitiva. Así que debe haber un cambio de actitud, abandonando el temor, abandonando el qué dirán. Ya ves, el pasaje dice, no temas. No temas, y a veces uno puede tener temor por diversas cosas y está paralizado. Temores reales y lógicos, a veces por las situaciones que una persona vive. Pero Dios te dice, ponete en pie, mírame, mírame a mí, regocíjate, yo soy el Todopoderoso. Así que no temas a ellos, a ninguno, a nadie, porque yo te voy a cubrir, te voy a guardar y te voy a librar de cualquier enemigo, de cualquier persona que quiera dañarte. Así que no temas. Y dice, no serás avergonzada. Nunca Dios te expone a vergüenza. Él solo expuso a vergüenza y a vituperio a los demonios, a las huestes espirituales de maldad que responden a Satanás. Así dice la Biblia. Ellos sí están avergonzados porque Dios en Jesucristo les venció y les venció para siempre. Así que este Dios Todopoderoso, el que quiere también cubrir y guardar tu vida de todo mal. Hace falta un cambio de actitud, pero también hace falta un cambio de mentalidad. Por eso dice, no seas escasa, no seas escasa. Eso implica que nos está llamando a cambiar la mentalidad de pequeñez, de estrechez, de limitación, de lo pequeño, de lo poquito. No seas escasa, dice. Cuando pienses en cambiar y en transformar tu vida en las manos de Dios, no seas escaso, lo que Él hace no es pequeño, no es cortito, no es para un ratito. Dijimos, es sobreabundante y Él me está llamando a tener este cambio de mentalidad también. Así que salir del tema de la insuficiencia y de la pequeñez. Otra versión dice, no repares en gastos, no repares en gastos. Y a veces estamos pensando más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Y lo que vos tenés es suficiente. Dios no te pide más, Él no te pide lo que no tenés, Él te pide lo que vos tenés. Tu propia vida, tu corazón, tu mente, todo tu ser. Y así como esté, porque Él lo va a transformar, te lo promete, regocíjate, te dice. También en este día. Así que hace falta eso. Todos nosotros tenemos que abandonar esta mentalidad de pequeñez, de estrechez. Abandonar la mentalidad de que somos poquitos. No, esto es demasiado grande. Esto no lo vamos a poder lograr. ¿Cómo vamos a pensar en tener dos cultos? ¿De dónde vamos a sacar tanta gente? Regocíjate, dice, eres capaz de extenderte, de cambiar tu mentalidad y de cambiar tu actitud, de creer en la palabra de Dios y en la promesa de Dios. Pues está acá en la Biblia, si nosotros hacemos lo que Él nos indica, pues entonces nos va a bendecir con esa promesa realizada. Te extenderás, nos dice personalmente y aún como iglesia. ¿Y qué significa eso sino crecimiento y expansión y desarrollo en todos los aspectos, también en lo numérico? El tema es, ¿estaremos preparados como pueblo de Dios para entender esta palabra y para llevarla a cabo en nuestras vidas? ¿Tendremos este cambio de actitud y de mentalidad que son necesarios para luego comenzar a accionar y dar pasos concretos en este sentido? Cualquiera sea tu situación hoy, en esa que estás, tenés que cambiar tu actitud y decir, yo confío en Dios, yo voy a salir de esto. Esto ya no lo quiero llevar más sobre mi vida ni sobre mis hombros. Esta carga pesada que llevo sobre mí, este sufrimiento, este estilo de vida, no quiero vivir más de esta manera. Quiero conocer por lo menos una vez en mi vida lo que es verdaderamente el gozo y tener paz en el corazón. No quiero sufrir más violencia de ningún tipo. No quiero más. Basta, esa es la actitud que Dios te está pidiendo. Ese es el cambio de mentalidad, decirte yo abandono este territorio, me voy de esta tierra, me voy de esta situación, salgo de aquí y por supuesto que Dios te va a hacer conquistar un nuevo territorio, un nuevo horizonte. Vas a conocer el sol y el calor del sol porque Dios te va a abrigar con él y quizás hoy vivís en una oscuridad, en una tiniebla. Y poco que uno puede levantar su vista de ello, porque está triste, está angustiado o angustiada. Así que hay que cambiar la actitud y la mentalidad para encaminarnos en este sentido también. Y luego viene la acción. ¿Qué hay que hacer? Estoy dispuesto, yo lo quiero, lo necesito y lo quiero. Y estoy dispuesto a esforzarme para salir de aquí, para dejar atrás todo esto que hasta aquí me ha dado la vida. Entonces lo que yo debo hacer es lo que viene ahora. ¿Y lo qué es lo que debo hacer? Número uno dice, ensancha. Allí decía, ensancha el sitio de tu tienda. En las próximas semanas desarrollaremos más sobre eso, pero el llamado es a ensanchar. Y lo que quiere Dios indicar con eso es que vos debes ensanchar tu mente. Hay pensamientos que son recurrentes, que son negativos, que son pesimistas. Hay hábitos de pensamiento que te llevan a suponer y a creer que no hay posibilidad para vos, de que ya está todo terminado, de que no intentes nada, total, ya está. Las cartas están echadas de tu vida. ¿Qué sé yo? Estas de estas cosas que te enredan y hacen que tu mente sea estrecha y no dé lugar a otro tipo de pensamientos, pensamiento positivo, un pensamiento de fe y de esperanza en este Dios que te llama y te invita a escucharlo y te dice, regocíjate porque te puedo bendecir. Así que hay que extender y ensanchar la mente, el pensamiento, el razonamiento. Luego dice, alarga, alarga las cuerdas. Alargar implica hacer más largas las emociones que son tan cortas, aquellas emociones positivas y buenas que llenan tu ser, que traen regocijo a tu vida, ¿no es cierto? Esas emociones que tan fugazmente pasan. Él dice, alarga, esto va a tener que ver con las emociones, con que vos abras también tu corazón y permitas que sea ensanchado y alargado para recibir esa bendición. Él dice, refuerza, refuerza las estacas. Y el reforzar tiene que ver con el hacer más fuerte tu voluntad, el decidirte a perseverar, a que cuando te pongas en pie comiences a caminar, ya no bajes tus brazos porque veas que aún todavía no pasó nada, porque ya viene pronto esa bendición. Así que hay que reforzar la voluntad de parte de Dios. Y para todo esto, por supuesto que Dios está conociendo tu deseo y te va a respaldar en este sentido. Y luego finalmente dice, extiende, extiende las cortinas de tus habitaciones, extiende aún tu espíritu, extiende tu visión de la vida, extiende la influencia que vos vas a poder alcanzar después de que Dios obre con tanto poder en ti. ¿Saben? Hay una palabra aquí en hebreo en este pasaje que es paratz y que significa salir rompiendo. Es una buena y una preciosa imagen para simbolizar qué es lo que se necesita de nuestra parte para que Dios haga su parte. Y necesitamos salir rompiendo de allí donde estamos, de esa fortaleza, de ese encierro, de esa cárcel. Necesitamos salir rompiendo. En primer lugar, necesitamos salir rompiendo moldes que estrechan, moldes y esquemas que estrechan. Otra vez la referencia a la mente. Hay que salir rompiendo moldes mentales que a lo mejor ya te hicieron creer, como que no sos capaz, que no vas a poder, de que nunca vas a lograr nada bueno en tu vida, de que siempre te va a ir mal. Eso no es de Dios para tu vida. Hay que desecharlo, hay que salir de ahí rompiendo ese molde, rompiendo esa mentalidad. Vos sos digno, sos digna, sos importante y sos valiosa para Dios. Y Él quiere darte esa bendición porque te ama tanto. Así que no escuches otras voces que haya a tu alrededor o que ya te hayan hecho escuchar algo, sino escucha la voz de Dios que te dice, ¡regocíjate! Es tiempo de bendición, es tiempo de cosecha para tu vida. Salir rompiendo implica salir rompiendo paredes, derribando paredes y muros que a veces nos encierran también. Y nos acorralan. Y esto tiene que ver otra vez la referencia al corazón, al aspecto de las emociones. Hay que romper paredes que nos impiden no nos permiten experimentar esas emociones tan preciosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que hay que romper las paredes de nuestro corazón y permitir que salga de allí esa carga de tristeza, de dolor, de angustia. Permitir entonces que sea quitada de allí, para que entonces podamos ser llenos hasta rebosar del gozo y de la alegría que Dios nos va a dar en este tiempo. También paratz es salir rompiendo cadenas. Y las cadenas atan, las cadenas paralizan, te impiden movilizarte, ir más allá, te tienen siempre ahí. Y eso entonces tiene que ver con nuestra voluntad. A veces no encontramos tanta fuerza de voluntad para salir de allí y solo llega hasta ahí, pero permanecemos en lo mismo, en el mismo territorio, en la misma tierra en la cual estamos sufriendo. Así que parat significa salir rompiendo cadenas, soltando algunas cadenas si es que te tienen atado en algún aspecto. Por último, salir rompiendo límites también, elaborando un nuevo mapa para tu vida, que ahora llegaba con tu visión hasta aquí. Quizás era de muy corto plazo, quizás era imposible que pudieras ver más allá de hoy, de mañana o de pasado. Pero Dios quiere bendecirte de tal manera que te dice salir rompiendo aún esos límites de donde están, porque yo te voy a bendecir y te vas a extender. Te voy a extender los límites a la derecha y a la izquierda. Tu visión va a ser muy amplia, generosa, abundante. Esta es la actitud que tenemos que tomar. Estos son los pasos y las decisiones que debemos dar. Cuando salimos rompiendo los moldes, salimos de la estrechez. El molde contiene, no deja ir más allá. Entonces rompemos el molde y ahora sí puedo ir más allá. Salgo de la estrechez de mi mente. Cuando rompemos las paredes, podemos salir de aquello que era corto, que no tenía mucho trayecto. Ahora sí puedo extenderme e ir mucho más allá. Cuando rompemos los límites, entonces estamos rompiendo el estancamiento. Aquello de estar siempre en un territorio muy pequeño y muy corto. Cuando rompemos las cadenas, podemos ir más allá entonces, aún de la debilidad y del encierro. Así que la palabra de Dios en regocíjate porque te voy a bendecir implica que de nuestra parte podamos llevar a cabo también estas acciones que Dios nos está llamando a realizar. ¿Qué es lo que finalmente va a estar haciendo Dios en nuestra vida? Número uno, Él va a estar abriendo. Él va a abrir tu mente. Él va a abrir tu corazón. Él va a abrir puertas. Él va a abrir oportunidades y posibilidades. Te voy a bendecir y te voy a llenar hasta rebosar. Implica la oportunidad y la posibilidad y las puertas abiertas para un trabajo, el que no tenés, o para un nuevo trabajo, mucho mejor del que tenés. Pueden significar puertas abiertas, oportunidades y posibilidades para una casa, para obtener una casa, para poder construir la casa, para poder terminar la casa. Dios te quiere bendecir hasta rebosar. No para poner uno o dos ladrillos más. Él te quiere bendecir hasta rebosar, hasta que vos puedas completar esa bendición también. Abrir la vida para sacar todo el potencial que vos tenés, que cada uno de nosotros tiene, para poder transformarlo en bendición a otros también. Sobre todo aquellos seres queridos que más cerca tuyo están. Dios se compromete a aumentar y a multiplicar. El gozo, la paz, la fortaleza. Él se compromete a aumentar y multiplicar eso no solo para vos, sino para tu familia también. Él promete aumentar y multiplicar los recursos económicos que tenés hoy. Él promete aumentar y multiplicar tus capacidades, tus talentos, tus dones espirituales. Él promete también desarrollar tu vida, es decir, que puedas avanzar, que puedas tener un proyecto, que puedas tener un plan, propósitos, metas, sueños, y las puedas llevar a cabo y alcanzar y disfrutar también. Él propone ayudarte en este sentido. Finalmente, la palabra dice que Él te va a bendecir y vas a poder heredar, no solo vos para vos, no solo yo para mí, sino podemos heredar para las generaciones futuras, para nuestros propios hijos. Podemos heredar, tomar posesión de nuevos bienes y de nuevos territorios y así recibir esa bendición para transmitirlos a las generaciones futuras. Así que Él quiere ayudarte a todo esto, a que encuentres quizás aquello que estás deseando, necesitando o buscando. Y Él te dice, regocíjate. Quizás tu vida no estaba dando fruto, quizás tu vida está en un sequedal, una especie de desierto. Eso no tiene por qué ser más. Desde aquí, no sé cuánto tiempo, a lo mejor lo has estado pisando y has estado viviendo en ese desierto. Lo que sí sé es que Dios en esta noche te está llamando a que confíes en Él y comiences a regocijarte, porque tiene bendición para tu vida. Tiene bendición. Abundante, sobreabundante. Si tan solo pudiéramos tener esta actitud, este cambio de mentalidad, Y no pienses en tus propios recursos y en tus propias capacidades. Pensá en este Dios todopoderoso que te está llamando e invitando a que recibas esta bendición y esta promesa se concrete en ti también. Claro que yo no puedo por mí mismo. Y es la experiencia humana que obviamente tendemos a luchar y a resistir todos los embates que la vida nos presenta, pero en muchas circunstancias eso no alcanza. Y nos damos cuenta que necesitamos a alguien más poderoso. Y Él es el Todopoderoso Dios. Pero qué bueno porque además te ama. Qué bueno porque además está atento a lo que ocurre en tu vida. Qué bueno porque es misericordioso. Qué bueno porque viene a ti y te dice, yo puedo ayudarte. Yo te quiero bendecir. Dame tu vida. Abrí tu corazón. Deja que yo pueda obrar con este poder sobre ti. Y entonces esas cadenas caerán. Las paredes serán derribadas. Los límites van a desaparecer. El encierro ya no lo vas a experimentar. Y entonces Él comienza a obrar con el Espíritu Santo y su poder para consolarte, para quitar la tristeza, para dejar de lado ya el llanto, ponerle fin, para comenzar a aliviar tu dolor y a quitarlo para siempre también. Él quiere cambiar tu vida y sacarla de ese desierto y ponerla en un oasis precioso. Hay tierra nueva para habitar para tu vida. Hay un territorio nuevo. Hay que pensar en extenderse, en salir del encierro, en ver de otra manera, más largo y más extenso. Hay que tener esta actitud de fe y de iniciativa. Él es fiel. Dios no falla. Regocíjate. No había fruto, todo era estéril, todo estaba seco, todo salía mal. Pues hoy puede ser el tiempo, el momento, el día a partir del cual tu vida cambie de rumbo, cambie de dirección. Todo tu ser comienza a experimentar cosa nueva. Tus ojos comiencen a ver cosas nuevas. Quizás lo necesitas vos, lo necesita tu matrimonio, tu familia. Hoy es tiempo de esperanza. Dios Todopoderoso extiende sus brazos, te llama y te invita a que puedas tomar este ofrecimiento que te hace. Él promete bendecirte pronto y llenar tu vida hasta rebosar. Él va a hacer esa parte, ¿vos estás dispuesto a hacer la tuya? Vamos a inclinar nuestras cabezas y a orar delante de Dios. Qué bueno, Él va a estar dispuesto a bendecirte hoy también. Y por eso yo voy a pedir en el nombre de Jesús que todos aquellos que quieran este poder de Dios, esta transformación en sus vidas, todos aquellos que estén deseando salir de ese encierro, de ese dolor, de esa aflicción, pues entonces, si este es tu deseo, esta es tu voluntad, si esta va a ser tu actitud, pues entonces levanta tu mano, vamos a orar y vamos a pedir que Dios derrame bendición hasta rebosar. Alabado sea el Señor por aquellos que toman esta decisión en esta noche también. Dios te va a bendecir, confía en Él. Te va a expandir, te va a extender. Alabado sea el Señor. Oh, qué bueno. Qué bueno, Él va a ocuparse de toda tu vida, de todos los aspectos de tu vida. Alabado sea su nombre. Oh, aleluya. Si deseas recibir esta promesa y esta bendición, levanta tu mano. Yo ahora voy a orar para que Dios tome tu vida. Ahora. Y el poder de Dios se comience a manifestar y obrar en vos. En usted, en ti. Aleluya. Bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Que Dios... Tan inexplicable eres, pero tan real. Señor, ¿cómo poder explicar tu amor? ¿Cómo nos amas tan profundamente y tan perfectamente? ¿Cómo explicar tu misericordia? Señor, ¿cómo explicar tu gracia? Señor, te bendecimos y te alabamos por eso. Porque, Señor, te has dignado a a poner tus ojos sobre nosotros, te interesás por nuestra vida. Señor, siempre estás deseando bendición y bienestar para cada uno de nosotros. Y lo venís a hacer con todo amor y con todo respeto además. Y Señor, gracias. Gracias porque hoy hay regocijo en la vida de muchos. Gracias, Señor, porque ya comienzas a cambiar lamento en baile. Gracias, Señor, porque ya comienzas a transformar la tristeza en gozo. Gracias, Señor, porque aquellos que estaban viviendo en un desierto van a ir a tierra prometida, en tierra que fluye leche y miel, una tierra que dará fruto abundante, Señor, no será escaso. Señor, vas a bendecirlos en manera sobreabundante, los vas a bendecir en todos los aspectos de su vida, Señor. Ellos y sus seres queridos serán alcanzados por tu promesa y tu bendición. Por eso, Señor, yo te ruego, ayuda ahora a todos los que han levantado su mano. Recíbelo, Señor, en tu corazón y en tu pecho. Abrázalo fuertemente, Señor. Restaura sus fuerzas, su energía. Señor, sana sus heridas. Comienza a enjugar sus lágrimas, Señor. Que termine el lloro y comience a haber celebración y fiesta. Señor, cantos de júbilo para todos ellos también. Señor, bendícelos de manera particular y especial. Comienza a transformar, Señor, ese territorio. Comienza a romper cadenas. Señor, comienza a derribar muros. Señor, comienza a romper límites, esquemas, Señor, moldes. Ayúdanos, Señor, en definitiva, para poder alcanzar esta bendición que necesitamos. Señor, te alabamos y te glorificamos, te bendecimos, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, por todo tu pueblo y por toda tu iglesia que se reúne aquí. Así que, Señor, a ti sea toda gloria, toda honra y todo honor, porque oramos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. Así que regocíjate, regocíjate. Él ha tomado tu vida en sus manos y te bendecirá. El pasaje decía, levanta canción ahora a todos los que levantaron su mano, levanten canción. Dice, den voces de júbilo, alaben al Señor, alaben al Rey, háganlo con todo gozo y felicidad, con toda confianza, con toda alegría, porque Dios les bendice de esta manera. Él comienza a llenarlos hoy hasta rebosar. Así que alarga, extiende, no seas escasa, no repares en gastos. Sé generoso en esta visión porque de igual manera Dios te bendecirá con esa sobreabundancia. Así que despertá tu alegría y tu gozo y alabale a aquel que te va a hacer libre de aquella situación en la cual te has encontrado encerrado hasta aquí. A Él entonces sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Aleluya.